Consuelo de mi amor, para decirte lo mucho que te quiero, lo que me desespero por no tener tu amor. Para decirte lo mucho que te quiero, lo que me desespero por no tener tu amor. Pues he pintado mi imagen en el cielo, con eso me consuelo, sufriendo por tu amor. Quiero tenerte, besarte y abrazarte, con eso demostrarte la grandeza de mi amor. Quiero tenerte, besarte y abrazarte, con eso demostrarte la grandeza de mi amor. Sé que volverás, pues dime cuánto, no me hagas sufrir. Me estás matando, sé que volverás. Dime cuándo, no me hagas sufrir, me está matando. ¡Anda! Me estás matando en vida, mi amor, con tu ausencia. ¿Cuándo volverás? Aquí está el ritmo para ti y esta melodía. Yo bien recuerdo tu hermoso pelo negro, tus lindos ojos verdes, belleza de mujer. Vivo sufriendo desde que te marchaste, muy solo me dejaste y eso no puede ser. Vivo sufriendo desde que te marchaste, muy solo me dejaste y eso no puede ser. Yo necesito que seas mi compañera, fuiste infiel y sincera, me iré de respirar. Quiero que seas como la linda Eva que allá en el paraíso vivía para Adán. Quiero que seas como la linda Eva que allá en el paraíso vivía para Adán. Sé que volverás, pues dime cuándo, no me hagas sufrir. Me está matando, sé que volverás, pues dime cuándo, no me hagas sufrir. Me está matando. Con ese acordeón, Rafaelito, anda. Para ella, mujer, para la ingrata, con sabor y con tristeza. ¡Ay, ay, ay! Me estás matando, sé que volverás. Pues dime cuándo, no me hagas sufrir. Me estás matando, sé que volverás. Pues dime cuándo, no me hagas sufrir.